de un hilo. La vida nos da bofetadas y el miedo ahoga la esperanza. A veces alzar la mirada se te hace absurdo cuando ves que luchas solo en la batalla. Mas cuando pienses que no hay más, solo abre tu ventana, despliega tus alas, que no estamos solos. Se vive en el pasado, así no puedes avanzar. Hoy tendrás que arriesgarte, que hay que cavar aún más profundo para encontrar lo que queremos. Y cuando sientas que no hay más, sigue adelante, que su gracia no te